Entrevista de Jonathan desde Santa Fe, en Argentina, con la Ley de Medios. Gracias a nuestro compañero Juan Santiago, podremos hablar de la Ley de Medios en Argentina, su historia y antecedentes, con la entrevista al interlocutor y colaborador de software libre en los medios de comunicación, Jonathan. Buenas tardes, estamos grabando para Infobinario. Vamos a hablar con Jonathan, un hombre de medios de las radios en Argentina. Bueno, primero que nada, saludar a todos los compañeros y compañeras de Infobinario, felicitarlos por el programa, por la iniciativa que tienen de llevar adelante esto. Y bueno, no hay muchas experiencias, o por lo menos no conozco muchas experiencias de radios trabajando siempre 100% con software libre, así que bueno, mis felicitaciones en ese sentido. Más en lo personal, en los pergaminos, mi nombre es Jonathan Lamara Funes, soy de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina. Participo desde hace algunos cuantos años en el desarrollo de la distribución GNU Linux Libre Ethertix, una distribución pensada para radios comunitarias. También participo del colectivo de radios comunitarias y software libre. Y bueno, me gano la vida como periodista, como comunicador. Participo de bueno, radios comunitarias aquí en la ciudad de Rafael y en la provincia. Pero la mesa nacional de la red, bueno, estamos iniciando, venimos hace un rato caminando una serie de capacitaciones en software libre y nuevas tecnologías, así que aprovechamos ese lugar para impartir un poco lo que sabemos, para compartir con otros compañeros y compañeras nuestros saberes, y bueno, a disposición también siempre de los compañeros y compañeras que, bueno, quieran charlar un poquito sobre cómo está la situación de este lado. Primero quería que me cuentes un poco sobre la Ley de Medios antes del gobierno de los Kirchner y durante. Claro, bueno, en realidad es bastante complejo cómo está el tema respecto a la Ley de Medios o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para hacer un poquito de historia, como nosotros la conocemos, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, justamente fue la ley que vino a reemplazar el decreto ley, aquel viejo decreto ley de 1980 de la dictadura militar aquí en nuestro país, y que de alguna manera fue reconocida a nivel latinoamericano, a nivel mundial, como un avance en cuanto a la democratización del acceso a las comunicaciones, ¿no? Fue ampliamente votada por el Congreso de la Nación, más de 146 votos afirmativos, solamente 3 negativos, así que fíjense que hasta incluso en el Congreso de la Nación, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, la ley ha tenido su apoyo, ¿no? Si bien fue impulsada y llevada adelante y militada y defendida por el kirchnerismo, digo, en su momento, por el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad es una ley que se viene discutiendo y se viene peleando desde hace mucho tiempo aquí en nuestro país, por lo menos desde el regreso de la democracia en el 83, por la Coalición por una Comunicación Democrática, que de alguna manera es la agrupación, el colectivo que nuclea diferentes organizaciones, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación que elaboraron lo que en su momento se llamó los 21 puntos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o los 21 puntos por la democratización de la comunicación, no recuerdo bien el nombre. Y que esos 21 puntos fueron de alguna manera el eje central, lo que impulsó después la redacción de todo el articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde un primer momento, la ley de medios, si bien venía a generar ese nuevo espacio de comunicación, venía a generar un mayor acceso a la información, fue resistida, como en todos los lugares, como seguramente pasa en España, como pasa en otros lugares del mundo, por los grandes grupos concentrados, los grandes grupos económicos. El principal detractor, el principal actor en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el Multimedios Clarín, que a partir de determinados mecanismos legales, determinados bueno, vericuetos ahí judiciales, terminaba siempre entorpeciendo la aplicación completa de la ley. Concretamente en cuatro artículos, el 41, el 45, el 48 y el 160, 161, 161, si mal no recuerdo, que justamente esos artículos eran el nódulo central que limitaban la acumulación de licencias de televisión por aire y por cable, también de radios, que obligaba a la desinversión y que justamente imponía limitaciones a la concentración mediática. Esos principales artículos fueron los más discutidos hasta el año 2013. Vos fijate, se sanciona en el 2009 y recién en el 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia hace ese fallo o hace esa asamblea pública que después termina fallando a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasaron casi 4 años cuando una ley sancionada por el Congreso de la Nación estaba virtualmente suspendida, o sus artículos principales estaban suspendidos, gracias a el accionar de grupos mafiosos del Poder Judicial que de alguna manera le eran funcionales al Grupo Clarín, porque claro está que era una ley que atacaba directamente sus intereses, ¿no? Así que fueron años bastante duros de lucha, de enfrentamientos. Me refiero a enfrentamientos en el plano discursivo, ¿no? Hasta que el 29 de octubre del 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictamina a favor de la constitucionalidad general de la ley, es decir, que obligó al Grupo Clarín a, de alguna manera, cumplir al pie de la letra de la ley. Decimos el Grupo Clarín porque era el grupo de alguna manera más grande. Sin embargo, hubo otros actores del campo de la comunicación mediática que también jugaron en contra de la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Uno de los principales impulsores, de alguna manera, de la batalla contra el Grupo Clarín fue el titular del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que era la entidad, de alguna manera, que era el órgano de aplicación de la ley, que justamente su titular era Martín Sabaté, el referente nacional del Partido Nuevo Encuentro, una de las agrupaciones que integra el kirchnerismo o el arco del kirchnerismo, y que fue uno de los principales impulsores de que el Grupo Clarín cumple la ley. Bueno, básicamente, como para resumir un poquito y no hacerla tan larga, pese a que la Corte Suprema dictaminó que era constitucional en todos y cada uno de sus artículos, el Grupo Clarín, gracias a sus amigos dentro de la política y dentro principalmente del Poder Judicial, del Partido Judicial, como lo podemos llamar ya ahora, porque es un actor más de la política partidaria diaria argentina, el Poder Judicial, lamentablemente, al menos un sector. El Grupo Clarín, bueno, se siguió escondiendo detrás de medidas cautelares y de resoluciones judiciales que hicieron que nunca termine de desinvertir, nunca se desprenda de las licencias de más que tenía. Recordemos que la ley permite 7, 8, 9, 10 licencias, depende el conglomerado general de medios. El Grupo Clarín tenía más de 200 licencias para explotación de medios de comunicación. Así que ustedes fíjense la concentración mediática que significa el Grupo Clarín y por qué resistía tanto esta ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Y el Grupo Clarín hizo, hizo, hizo, hizo desde el 2009 hasta el 2015, hasta el 10 de diciembre del 2015, cuando el presidente electo, Mauricio Macri, mediante un decreto de necesidad de urgencia, termina de alguna manera desvinculando, desarticulando el AFCA y quitándole los artículos principales a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son, recordemos, el 41, el 45, el 48 y el 161. Crea el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, disuelve el AFCA y deja un mambo judicial ahí en el tema de medios que permiten todavía, o mejor dicho, permitieron que el Grupo Clarín siga concentrándose aún más y actuar a sus anchas, comprando la subsidiaria de Nextel aquí en Argentina, comprando más canales de televisión, más diarios, en fin, generó un marco jurídico el nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Macri, para que la concentración mediática y por lo menos todo lo que había logrado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante el kirchnerismo retrocediera 20 pasos para atrás, ¿no? Y además del efecto sobre los multimedia, sobre los grandes medios como Clarín, los compañeros de los medios alternativos y las pequeñas empresas llegaron a beneficiarse en algún momento por la nueva ley. Eso es un punto bastante a discutir. Si bien en la general siempre vamos a defender la ley de servicios de comunicación y su plena aplicación, en la práctica, lamentablemente, como ocurre en varias oportunidades, terminan favoreciéndose, y esto lo digo, es una opinión muy personal, ¿no? Terminaron favoreciéndose algunos medios o algunos empresarios vinculados a el gobierno de turno. Si bien se han generado nuevas licencias, se han otorgado licencias a radios comunitarias, a radios de pueblos originarios, han otorgado nuevas licencias para canales de aire, para canales de cable, se ha ampliado y mucho el espectro mediático argentino, pero no obstante, en el fondo, en el núcleo duro, todavía sigue habiendo varias falencias que ni pudo solucionar el famoso Confer. Ni tampoco pudo solucionar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Un ejemplo clarito, por ejemplo, aquí en la ciudad de Rafaela, que es donde vivo, somos una ciudad de poco más de 100.000 habitantes, ¿sí? En total hay 72 radios, más o menos, números más, números menos, hasta el año pasado eran 72, de las cuales solamente contaban con una habilitación, es decir, con una licencia de explotación, solamente contaban cuatro radios. ¿Sí? Así que vos fijate el problema que significaba para los medios de alguna manera legales, la existencia de estas radios alternativas o de estas radios que no estaban dentro de la ley. Ahora bien, la discusión de si esas radios tenían o no tenían que estar también generó discusiones o debates dentro del propio kirchnerismo, porque ustedes saben que si una radio de acuerdo a la ley, ¿no? Si una radio no tiene su licencia de explotación, si no tiene una señal distintiva, si no tiene de alguna manera alguna habilitación para funcionar como radio, tiene que ser cerrada. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual no contemplaba en sí que deba ser cerrada la radio, sino que de alguna manera tenía que acompañársele en un proceso de normalización. Eso muy pocas veces ocurrió en los medios de comunicación aquí en Argentina, que estaban de alguna manera por fuera de la ley. Y que eso también terminó dinamitando en el fondo la defensa política, por así decirlo, de algunos partidos políticos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vos al principio enunciabas el caso de Antena Negra, ¿no? Bueno, Antena Negra fue un medio alternativo, alternativo, un canal de televisión y una experiencia de comunicación muy interesante y que, sin embargo, aún vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un movimiento absolutamente extraño, repudiable, termina decomisando sus equipos, ¿sí? O termina allanando la sede o el lugar donde estaba emitiendo Antena Negra. Así que vos fijate que incluso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente aún dentro del kirchnerismo, también se seguían produciendo algunos vericuetos que no terminaban de contentar mucho a los defensores de la ley de medios, ¿no? No obstante, vino a otorgar un marco legal a la ley de servicios de comunicación audiovisual que permitía la generación de nuevas radios, de nuevos canales de televisión, de nuevas experiencias de comunicación, de nuevos actores dentro de la comunicación, nuevas voces, una mayor pluralidad, una mayor diversidad, un mayor acceso, a la información. Y es en eso, y es por eso, y es por ese simple hecho que la ley de medios fue tan defendida y tan importante para la comunicación aquí en nuestro país. Y un dato que por ahí siempre pasa desapercibido en la discusión de si ley de medios sí o ley de medios no, es la novedad que introdujo de dividir el espectro en un 33% para tres sectores. O mejor dicho, dividir el espectro radioeléctrico en tres partes. Un 33% para medios públicos, medios del Estado, un 33% para el sector privado, medios de comunicación con fines de lucro, y la novedad que introdujo fue un 33% del espectro radioeléctrico que tenía que estar reservado, sí o sí, para el campo popular, es decir, para partidos políticos, para iglesias, para universidades, para municipios, para comunidades de pueblos originarios. Eso hasta el momento no existía, es decir, las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, no tenían la posibilidad de acceder a licencias de radio o de televisión, gracias a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, sí pudieron acceder, y bueno, eso ha generado también una mayor pluralidad de voces. En ese sentido, le otorgó cierto marco legal a esas radios que se consideraban piratas. pero que en suma no logró en el fondo modificar el entramado duro de los medios de comunicación en Argentina. Tenemos también los casos de Barricada y del canal Darío y Maxi, ¿los conoces? Claro, sí, bueno, por eso, justamente esos casos, digo, Antena TV, Barricada, todos esos casos, se dieron en un marco político bastante particular, donde el AFCA como que definió avanzar, hacer cumplir la ley al pie de la letra, y que de alguna manera quedó en offside en cuanto a lo que fundamentalmente quería hacer. No obstante, me parece que son casos que se dieron dentro del campo popular y que fue prácticamente una intervención indirecta del AFCA en cuestiones que estaban limitados por la propia ley. Uno hubiera querido que esa misma ferocidad, o por lo menos esa misma rigurosidad para con los medios comunitarios o de medios alternativos, si lo hubiese aplicado a los medios comerciales, ¿sí? Digo, avanzar a que se cumpla al pie de la letra la ley de servicios de comunicación audiovisual, como por ejemplo con algunos canales del Grupo Clarín, uno hubiera pedido que se aplique de la misma manera que se aplicó con, bueno, la gente de Barricada, la gente de Antena Negra, pero bueno, lamentablemente eso no ocurrió, y claro, cobró mucha notoriedad porque avanzaba sobre actores que la propia ley de servicios de comunicación audiovisual reconocía como integrantes o actores principales de la comunicación en nuestro país. Y una cosa que me sorprendió de lo que hablabas es, ¿hace falta licencia para emitir por cable en Argentina? Sí, se necesita licencia. El problema es que, a ver, como se dice siempre, entre el se debe y el puede hay un camino bastante, bastante largo. Cualquiera que tenga la disponibilidad puede emitir, por ejemplo, por aire, su canal de televisión. El problema es que, al estar tan saturado el espectro de red eléctrico, genera interferencias con otros canales de aire, y bueno, no te digo de cable porque No, no, por eso, ya lo que de me por sorprendió sí. es que hablabas de licencias para emitir por cable, no por aire, que eso lo sabemos. No, sí, se necesitan porque además también tienen que estar incluidos dentro de un paquete que brinda un prestador de servicios de cable. ¿Sí? Es por eso que también la ley actuaba directamente sobre Cablevisión, por ejemplo, y Multicanal, que eran las dos empresas en ese momento del grupo Clarín. Después terminaron convirtiéndose, o sea, Cablevisión terminó absorbiendo a Multicanal y Cablevisión quedó como el prestador de servicios de cable más grande de Argentina y de esta parte al menos de la región. Así que también se necesitaba una licencia para eso. Porque de alguna manera era regular también todo lo que estaba ahí en un limbo judicial. Digo, había canales que estaban emitiendo, canales, digo, locales que estaban emitiendo en una condición también un tanto fuera de la ley, que de alguna manera lo que hacía la ley de servicios de comunicación audiovisual era enmarcarlos dentro de un cuadro legal, judicial, para que justamente estén protegidos también legalmente ante los cambios de gobierno y que no venga cualquier presidente y levante los equipos de ese canal. Se necesita una licencia especial para emitir por cable. Te agradecemos enormemente que hayas respondido algunas preguntas. Nos vemos la próxima.